al sentimiento recogido de un grupo numeroso de jefes de Estado, y más allá de ellos, seguro que recojo también un sentimiento de numerosas personas que vinieron a Johannesburgo, representantes de diversas organizaciones no gubernamentales y otros grupos que luchan por la justicia, que luchan por la paz, que luchan contra la pobreza, que luchan por la dignidad en el mundo entero. Hubiésemos querido mucho más. Lo digo con espíritu muy autocrítico porque soy un jefe de Estado. Y creo que los jefes de Estado, creo que los jefes de gobierno, estamos obligados en lo adelante a asumir con mayor profundidad el reto de buscar un nuevo camino para el mundo. Creo que los jefes de Estado venimos a estas cumbres y debemos exigir mucho más, que se nos oiga mucho más, que se oiga mucho más la voz de los pueblos. Voy a repetir en mi nombre una frase que dije, señor presidente, en una cumbre por allá en el Caribe. A veces los jefes de Estado andamos de cumbre en cumbre y nuestros pueblos andan de abismo en abismo. Yo, en lo personal, lo repito, tenía una mucha mayor expectativa de esta cumbre. Después de 10 años de Río, llegamos a Johannesburgo. Pero, por ejemplo, que recojo de muchas personas que en nuestro plan de acción, a pesar de que la mayoría lo hemos solicitado, a pesar de que si consultáramos a la mayoría, más del 90% estaríamos de acuerdo, sin embargo no se establecieron parámetros de tiempo ni metas específicas para algo tan delicado como es la lucha por la vida. Hubiese sido maravilloso fijarnos metas y asumir con mayor rigor el compromiso y no dejar de manera tan genérica algo que es tan vital para millones de seres humanos en nuestro planeta. Por otra parte, también nos hemos quedado, señor presidente, en algunas generalidades preocupantes que pudieran indicar en ocasiones un retroceso más bien de avances logrados en cumbres y encuentros anteriores. Hablar, por ejemplo, de la dignidad humana es muy bueno, extraordinario, pero solo en el contexto teórico. Desde el punto de vista jurídico, hubiésemos preferido hablar o hacer énfasis en el término derechos humanos, que es mucho más específico. El derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al agua potable, el derecho a la vivienda, el derecho a la vida. Algunos aspectos, señor presidente, no quería irme a Venezuela sin decirlo. Yo le agradezco mucho su gentileza, el esfuerzo que usted ha hecho extraordinario, Sudáfrica, su gobierno, todos los delegados, las delegaciones, los negociadores, embajadores, ministros, expertos, pero creo que nos quedamos cortos. Creo que tenemos que acelerar mucho más en los años que vienen. Señor presidente, ayer hacíamos una mesa redonda de jefes de Estado y de jefes de gobierno. Y allí debatíamos cara a cara. Discutíamos. Creo que Naciones Unidas, y esto es un mensaje para Naciones Unidas, creo que hay que cambiar radicalmente el formato de estas cumbres. Creo que aquí hay que venir a discutir y a debatir al más alto nivel político los grandes temas de la humanidad. No hay debate. No hay diálogo. Parece un diálogo de sordos. A veces... A veces, señor presidente, a veces los que nos paramos allá arriba, no nos provoca pararnos allá arriba. Porque a veces uno está hablando allá arriba y pareciera que nadie está oyendo. Pareciera que venimos muchos a leer un discurso, a cumplir una tarea impuesta. Creo que en función de los pobres del mundo, en función de esas 17 personas que se mueren de hambre cada minuto en el mundo, nosotros, por responsabilidad moral, por ética, por humanismo, tenemos que transformar radicalmente el formato de las cumbres de Naciones Unidas. Tenemos que venir a debatir. Tenemos que venir, señor presidente, a tomar decisiones. Venezuela modestamente ha hecho una propuesta desde Monterrey. Y aquí la trajimos. Y ayer en la mesa redonda, donde había más de 40 jefes de Estado, la mayoría acogió con beneplácito la idea. Recuerdo al presidente de Brasil, dijo que la idea le gustaba. Recuerdo al canciller cubano, a nombre de Cuba, dijo que la idea le gustaba y la había consultado con el presidente Fidel Castro. Recuerdo a representantes de muchos países de América, de Asia, de África, de Europa. Pero luego, esa especie de consenso entre jefes de Estado, después de un debate, cara a cara, de un diálogo, no tiene impacto en las resoluciones de la cumbre. Eso me parece a mí totalmente ilógico. No es lógico que los jefes de Estado vengamos a discutir en mesas redondas y que nuestras opiniones no tengan ningún impacto en las conclusiones de una cumbre como esta. Señor presidente, con todo mi respeto y mi agradecimiento por su atención a todos y por su paciencia, la próxima será mejor. Optimismo, el camino apenas comienza. Muchísimas gracias. El presidente Chávez participó